Cantaremos tus hazañas. Cantaremos tus hazañas, Señor, Señor, lo que has hecho por tu pueblo, Señor, Señor, porque vimos tu fuerza entre nosotros cuando fuimos a luchar por lo que es justo. Cuando unidos contra el miedo y el cansancio, conseguimos la victoria sobre ellos. Cantaremos tus hazañas, Señor, Señor, lo que has hecho por tu pueblo, Señor, Señor. Por fin los poderosos, arrasadas quedaron sus imágenes y sus nombres pasaron al olvido, sepultados en tinieblas para siempre. Cantaremos tus hazañas, Señor, Señor, lo que has hecho por tu pueblo, Señor.